Claro, mano izquierda sería apenas cuando ingresamos a Cruz Grande, ¿no? Que sería un barrio de la Cumbre. Sí. Sería la Cumbre es la ruta interna, la Cumbre, Cruz Chica, se cruza un vado y a partir del vado unos 120 metros a mano izquierda. Exactamente. Es muy notorio. El parque, el descanso, ¿no? Donde es a 1.500 metros antes de la arcilla y el laberinto. Exactamente. Es un lugar muy notorio. O sea, uno va por la ruta y no se lo puede pasar por alto porque es muy grande. Bueno, tiene una moto en la entrada. Es un lugar muy pintoresco, muy antiguo. Y que tiene mucho que ver también con este nuevo certificado que le han dado a la Cumbre, que es Poblado Histórico Nacional. Que viene muy bien también para poder contar en el museo bondades, porque sabemos que ustedes tienen un auto, creo que es de hace mucho, o una moto, ¿puede ser? Sí, bueno, un auto que formó parte de la zona, ¿no? Más que nada de Los Cocos. Yo siempre digo, estamos más cerca de Los Cocos, pero bueno, el municipio es en la Cumbre. Pero este auto fue de la primer médica argentina, Cecilia Grierson. Claro. Y ella vacacionaba en la zona, como era muy común llegar a Córdoba, por el clima seco, que bueno, les ayudaba a muchas enfermedades, y ella era su lugar donde ya los últimos años de su retiro ya se aloja acá, se vino a vivir directamente a Los Cocos desde Buenos Aires.